Bueno, Hola, habla Noel. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, bien, bien, gracias. Te quería pedir un favor. Va, sí, claro, dime. Mira, contacté un osote en internet y pues va a venir a mi casa y te quería pedir si me puedes llamar en una hora. ¿Y eso para qué? Pues para ver que todo esté bien. Ah, sí, seguro, yo estoy al pendiente. Vale, si no te contesto, porfa, insístele, ¿no? Sí, no te preocupes, ya sé qué hacer. Cuídate y pásatela muy bien. Gracias, chao. Recuerda que no se trata de no tener relaciones, sino de cuidarse. Hay diferentes formas de hacerlo. Si tienes un encuentro con un desconocido, avisa a un amigo. Ya que estamos en confianza, seguimos tocando el tema grueso. Ok, ya estamos de vuelta aquí en La Chaqueta, en esta emisión de ¿Se puede encontrar el amor por internet? Y pues bueno, ya que llegó la sorpresa de Breno, que ya estamos un poquito ya todos ya más en ambiente, que estamos empezando ya a darle bien vuelo al programa, pues nos quedamos con esa idea, ¿no? De que si realmente se puede tener amor por internet o qué es lo que puede llegar a pasar. Al nos cuenta en el jueves de chat: en mi caso, así fue. Andaba calenturiento en la red jugando con la webcam y así me topé con él. Se dio la plática después de acabar con el juego y olvidamos la cam poco a poco y hablamos 4 meses. Y después de eso nos conocimos en persona. Así nos conocimos 4 meses y sin ya llevamos en. desconectarse, Sí, ya llevamos una relación de 7 años. ¿Cómo ven? O sea, realmente. Bueno, y también de una vez voy a meter este otro comentario. Dice Enano: bueno, yo les digo que sí se puede encontrar el amor por el ciberespacio, porque así me pasó a mí, aunque últimamente ya nada más están en busca de sexo o cibersexo. Pues realmente yo creo que sí es cierto, ¿no? Últimamente ya los chats de internet se han vuelto en ¿a qué eres? ¿Activo o pasivo? Oh, ¿tienes lugar? Eso era como mi pregunta, ¿no? Porque deben haber y debemos como de tener todas ideas de cuáles son los pros y los contras de iniciar una relación por internet. Por ejemplo, uno de los pros es que antes de aventarte a tener una cita real, pues puedes como calar la situación vía internet, ver qué Claro. pedo, si te late, cam, foto. Y si de plano no entra como entre tu registro, es más fácil botar a la persona, ¿no? O como que te inmiscuyes menos sentimentalmente. No, ¿cuál sería como lo malo? Lo malo, pues mira, lo que pasa es que era algo que platicábamos en el jueves de chat, que al final de cuentas, o sea, en internet te puedes poner una maravillosa máscara y puedes así ser la persona más genial del mundo, puedes tener mucho dinero, puedes ser totalmente una persona opuesta a lo que realmente eres. Y desgraciadamente uno de repente igual y tal vez no sea por el dinero, por las propiedades o porque es muy famoso, sino que simplemente te da como que un punto de vista de algo de lo que, según él, que es lo que te está escribiendo, puede llegar a ofrecerte como intelectualmente, ¿no? Para darte cuenta si realmente es lo que te gusta. O sea, se vende, por así decirlo. Pero a la hora de conocerlo y de agarrarte ahora sí a los de frente, pues te das cuenta que todo lo que había pensado, pues no era cierto, ¿no? Entonces sí es medio difícil esa parte de darte cuenta si lo que dice es cierto o no. Claro, pero también esa misma chamba como de vendernos bien es algo que se hace incluso cuando se es una cita en real life. O sea, finalmente, bueno, la gente cuando liga siempre saca muchas veces no solo lo mejor, sino ni lo que existe. O sea, allá te vendes como el mejor cocinero, aunque en tu vida has hecho un huevo Pagas la frito, cuenta aunque pagas tengas la cuenta cuando dinero. tengas lana, exacto, pero el pedo también acá es como decía, yo creo que va un poco mucho, o sea, va mucho en qué tú tan capacitado estás en discernir cuando una persona es real o una persona te está mintiendo, ¿no? Sobre todo date la oportunidad de que al mismo tiempo vaya como, pues no sé, vayas haciendo que conozcas a la persona, ¿no? O sea, la desventaja que tiene el internet tal vez es el hecho de que, pues digo, es más difícil que te mientan pues viendo la cara de la persona, ¿no? O saliendo a algún lado, que tengan amigos en común. Pero cuando la relación es a distancia, cuando sobre todo no tienes pues referencias de él por amigos, o sea, no conoces cómo es su vida, ahí es más fácil que realmente esta persona tenga una vida completamente ficticia, ¿no? O sea, que sí se da también, ¿no? Por el rollo nada más, de que a veces me da mucha risa que estás platicando con alguien y te dice, ja, ja, ja, ja, ja, ja, y tienes la webcam y está en un serio, pero dices, no mames, no te la creo. Entonces, así lo mismo, te pueden estar diciendo maravillas, pero el tipo X, o sea. Justamente eso iba a decir, porque no sientes que de repente las tecnologías de la información ayudan como bastante a pesar de la distancia, a juntar a las personas, porque es cierto, tienes la webcam, ya puedes tener videollamadas a través del chat sin necesidad de pagar nada. Por medio del teléfono puedes Skype. Estar en contacto con la persona, el Skype, y hay cada vez más maneras de estar en comunicado y en contacto. ¿No sientes que eso ayudaría un poco a acercar más y a no a, que no hayan tantos embrollos entre las sí, personas? Yo creo que, por ejemplo, algo que sí tenemos que también como marcar diferencia es el hecho que, por ejemplo, cuando yo empecé mi relación con Chucho, los medios electrónicos no estaban tan evolucionados. O sea, en realidad ese pedo sí sucedía. O sea, que estabas platicando realmente con la pantallita del Messenger. Yo o era el, rubio de ojos azules en el 2000. Yo era más delgado, tenía ojeras, Dios mío. Entonces, el pedo es ese, ¿no? De que ahorita, yo creo que sí, ahorita es más fácil, digamos, hacer como una especie de, ¿cómo dicen los psicólogos? Como un perfil, ¿no? De la persona, como caracterizarlo bien, como digamos, como que las personas ahorita, por los medios, no son medios electrónicos, las redes sociales, ya son más transparentes, por decir una cosa, ¿no? Ya realmente hay, la gente trata de estar mostrando a cada minuto con Twitch, con actualizaciones del Face, con todo este rollo, dónde están, con quién están, quiénes son sus amigos, qué está pensando en ese momento. Yo creo que ahorita, yo creo que incluso, o sea, más allá de que si se puede o no, yo creo que es más fácil ahora tener una relación a distancia que antes, solo hace 10 años cuando tú eras el Mirk y el Messenger. Sobre todo date una idea de tu forma de vida, ¿no? Porque cualquier persona entra a tu Face, si lo admites, obviamente, y le puedes estar diciendo, no, yo soy super serio y buen pedo, pero ya te taguearon en una foto donde estás empinándote la caguama o estás en la ingle de alguien más, y, o sea, y lo checa la otra persona y es como, no que muy serio, no que muy buen pedo, no que súper fiel, ¿no? Pero yo tengo una pregunta para, sobre todo para Panda, porque él, pues es uno de los administradores que está más fuerte en la página de Midver, y pues Midver no deja de ser un canal para que las personas se conozcan, para crear comunidad y whatever, pero siempre es una comunidad digital. Al final de cuentas, las personas tal vez no se conocen físicamente, pero también por eso hacemos las fiestas. No obstante, tenemos gente de toda la República. ¿Cómo es administrar, tú que estás más cerca, una página web de contactos? Aunque son de osos, siguen siendo de contactos. Con el pedo de los chismes, con el pedo de las dobles caras, con todo lo que incluye ser una comunidad. Porque justamente de esto se habla, no nada más es de amor en internet, sino de relaciones en internet. Pues mira, no es nada sencillo. Realmente se requieren de mucha paciencia, mucho estómago y mucha madurez de repente. ¿Has encontrado amigos en Midver? ¿He hecho amigos? Sí, claro que sí. Por ejemplo, Baltasar y Beto son dos amigos que conocí gracias al Midver, y la verdad es que pues a mí se me han hecho muy chidos, les encuentro como unas grandes personas, me caen muy bien, me la paso muy bien platicando con ellos. Que también me he encontrado, por ejemplo, gente que dices, ay, no, mejor me doy la media vuelta y o me salgo del chat, o mejor no hablo aquí o no opino aquí. Sí, también me ha pasado, pero pues como dicen, ¿no? Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y por ejemplo, igual, no sé, Conejo, también he platicado muy chido con él en el chat. Nos la pasamos chido ahí, igual con Al, nos conocimos ahí en Midver. O sea, sí hay como que una oportunidad, ¿no? De conocer a más gente en internet y en la página de Midver. Pero sí hay que como que tener como que cierta idea de qué es lo que estás buscando. La otra vez, fíjate que me tocó que estaba entrando al chat, y curiosamente en ese momento no estaba hablando nadie, y alguien empezó, ay, qué flojera, nadie habla. Y yo así como que, pues es que nadie está ahorita. O sea, date chance de conocer a la persona, de conocer o si alguien te agrada, o si alguien ves que lo que publica o lo que pone te gusta, pues mándale un mensajito. O sea, tienen correo ahí en el Midver, o un mensajillo ahí por ahí, o un comentario en una foto o algo por el estilo, y por ahí se puede dar bien clic. Fíjate que pasó algo muy curioso cuando fue lo del hackeo. Mucha gente que no sabíamos ni siquiera que participabas realmente en la página, te mandaba mensajes de que, oye, es que ¿sabes qué pasó por la página? Es que a fulano solo lo conocí por ahí y no tengo otro medio de cómo contactarlo. El amor de tu vida. Sí, probablemente pudo haber pasado eso, ¿no? Pero sí te llevas como que ciertas sorpresas, igual varias decepciones de repente de personas. Hace poquito nos tocó leer un post de una persona que decía que como que medio estaba intentando conocer, ligar a una persona de Midver, y que lo otro lo empezó a insultar y cosas por el estilo. Pues, ahí sí, ¿qué control puedes tener sobre eso, no? Realmente ni. Claro, o también gente que de una otra manera, por ejemplo, nos llegó un mensaje que me llamó mucho la atención, un poco la decepción acerca de que, bueno, es una comunidad virtual, pero digamos la persona no se sentía integrada. Digo, acá también va un poco el hecho de que lo que sí va a decir es que Miller tiene esas herramientas, es algo que siempre les decimos. O sea, una manera que la gente te conozca es precisamente participando, o sea, porque, o digo, si no puedes venir a las fiestas, pues sí puedes dejar tus comentarios, sí puedes entrar al chat, por ejemplo, los jueves, donde hay más gente, puedes poner un post tal vez sobre lo que tú piensas, ¿no? Sobre un tema, tu manera de ver la vida, igual algo anecdótico, ¿no? Y también pues las fotos, ¿no? Que finalmente Midbird tiene esa posibilidad de que tú subas tus fotos y que le muestras al mundo, a los mundos de los osos, quién eres, quién son tus amigos, a qué fiestas vas, o este pedo, ¿no? Como para que te conozcan, vaya. Justamente a esto me refería, a lo que quería llegar era esa bronca. Existen varias formas de manera online de conocer a personas, ¿no? Algunas mejores que otras. Puedes entrar directamente al Mir, puedes entrar, hacerlo vía Messenger, mandar tu mail a la radio para que alguien te contacte, como se hace en Yucatán. Pero siempre hay comunidades que facilitan el conocer gente, ¿no? Hay comunidades que, por ejemplo, no tienen ninguna ley ni una restricción y que puedes poner tus fotos desnudo y whatever, que te contacte quien sea. Y hay comunidades como Midware que tiene ciertas reglas para que todos sus miembros estén como mejor, no haya tanto problema, haya cierta manera de tratar, hay como cierta forma de comunicarse, ¿no? ¿Ustedes creen que dependiendo de tu elección de comunidad a la que te acerques o página web, sea Menhunt, sea Ver 400, whatever, pueda facilitar o no encontrar una pareja vía internet? Yo puedo comentar algo rapidito nada más, y es el hecho de que cuando nos conocimos yo y Chucho, bueno, cuando empecé en este rollo de ligue por internet, yo recuerdo que la situación un poco, el panorama era bastante distinto. En primer lugar, o sea, era un desierto. No, pues déjate de eso, o sea, sí era un desierto tal vez, ¿no? No había tanta gente conectada porque no tenían el acceso al internet. Pero lo que me refiero era que la dinámica de las charlas era como un poco más, digamos, menos sexual. Yo siempre he dicho que hay una mala educación de lo que es el gaydar, el manhunt, el mirk, este rollo de los clasificados, que pues funciona para algo tal vez inmediato, ¿no? Para satisfacer las necesidades, ¿sabes qué? Voy a coger, quiero pasarme la bomba, pasar chido. Pero me refiero que al principio, yo me acuerdo que hace 11, 12 años, cuando entrabas a los canales, ¿no? De por ejemplo, el Latin Chat, que el Área Púrpura, o por ejemplo en el Gay Osos, realmente era charlas, o sea, realmente era platicar con un chingo de gente, o sea, era un chat masivo, como lo ahorita es, por ejemplo, el Twitter, pero estaban todos comentando, platicando un tema, echando relajo, ya se habían creado grupos de amigos, o sea, igual en el Latin Chat, yo creo que había grupitos, ¿no? De que todos somos del mismo lugar, que no sé qué, y ya llegó un punto en el de que, no sé, de 5 años para acá, ya todos los que entran, por ejemplo, para las redes, o sea, para esos, digamos, lugares de encuentro, es, ¿sabes qué? A mí no me importa decirte cómo soy, cómo pienso, mi ideología, mi... No, simplemente, ad, pad, inter, yo con lugar, tú dónde. Entonces, o sea, yo creo que sí ha cambiado también un poco, ¿no? La manera de, pues, de no sé, tener contacto con otras personas. Yo creo que también ha cambiado un poco, como tú dices, la elección. Si realmente un lugar como Midbird te da la oportunidad, tal vez, de crear esos como filtros, de que digamos, bueno, ¿sabes qué? No te prendiendo las fotos desnudos, crear una especie de ambiente de concordia, de buen pedo, de amistad. Pues yo creo que tal vez puede ser que sí resulten parejas, ¿no? Con esta fórmula, tal vez. Sí, como hay gente a la cual le puede dar hueva, hay muchísima gente que también le gusta y se siente bastante cómodo en la comunidad, ¿no? Pero Breno, a ver, nos querías platicar algo, querías contarnos algo. No, que me revolví la cuestión que hizo Javo. ¿Me lo podías...? Sí, era de lo que decía Alvarito ahorita, de que cómo crees que influya tu decisión de unirte a una comunidad para encontrar una relación estable. Por ejemplo, puedes afiliarte al Menhunt, al Gaydar, al Ver 411, puedes afiliarte al Midver, pero es como, ¿qué piensas acerca de afiliarte a esas redes para encontrar una relación? ¿Cómo crees que funcione eso? Bueno, en ese aspecto, pues sí, para empezar sí tengo de hecho nomás tengo un perfil en el Milver y también tengo en el 411. Sí me he encontrado así, sí lo he hecho más que con afán de encontrar tal vez mi medio oso, o sea, es para hacer amigos, amistades, y no quito la posibilidad de que a lo mejor y encuentre a alguien, obviamente para, bueno, en mi caso, alguien cercano, alguien que en mi caso sea de, ya sea de Cancún, o incluso hasta en este caso sí pudiera ser de Mérida, ya que tengo familiares acá y viajo, no constante, pero sí viajo para acá. Entonces, sí pudiera ser que yo encuentre a alguien, ¿no? Pero sí, cuando es una, cuando empiezan de que, no, pues que son de México, que son de Tamaulipas, que son de Monterrey, que son de puta de X lugar. Descarto esa posibilidad. De, sí la descarto. Para una relación. Para una relación. Porque a lo mejor y este, digamos, un, como cibernovio, pues digamos, ok, vamos a ser cibernovios, pero bajo las reglas de que, pues, o sea, no, no por el hecho de ser cibernovios, va, vaya, vas a dejar de conocer gente de tu mismo, de tu misma región, y no cabe la, no, no, no se puede quitar la posibilidad de que a lo mejor en tu misma región encuentres a alguien. Encuentres a alguien que a lo mejor este es parecido, que te late más y obviamente está cerca de ti, entonces quieras tener una relación con esa persona. ¿Sí me explico? Lo, claro, sí, sí, sí. ¿Ustedes qué opinan, Baltasar y Beto? ¿Ustedes se conocieron en vivo y en persona y todo? Sí, nos conocimos en vivo y en persona, aunque la relación la empezamos en internet. Más que nada, porque por, como dirían, ahora sí se prestaría eso de que en la misma zona y en la misma región dos personas se empezaron a conocer a través de, del internet. Ya salió el peine. Yo entonces creo, yo creo que uno elige esos medios, porque como que es más fácil expresarte así por a través de Messenger o de cualquier de esas redes sociales, puesto que no estás frente a frente con la persona. Entonces así como que siento que para algunas personas que son más los closeteros, porque yo creo que de alguna u otra forma todos empezamos así, como que te un, no todos, este, la mayoría empieza así, ¿no? Sí. Entonces tienes miedo de conocer a una persona o de declararte a una persona y que te diga no, pues es que yo no soy. Claro, hay menos entonces, oportunidades de decepción te, vía claro, porque en el caso, o sea, de ustedes, por lo que entiendo, es el rollo de que ya se habían visto en persona o tenían amigos en común o ya está, digamos, ya habían, ya se conocían, pero digamos que cuando se quisieron destapar o que pues, quisieron hacer el filtreo, elegiste, si sabes que me gusta este güey, consigo su mail y ahí poco a poco hago mi chamba, ¿no? Eso fue lo que pasó. Sí. Esa es otra forma de utilizar. Y básicamente, pues lo que empezó es a conocernos. Yo realmente ni siquiera sabía quién era, así aunque, y este bicho quién es, ¿no? Sí, por decir así. Pero este. Pero sí, empezamos a ver que teníamos ciertas cosas en común, empezamos a salir. Bueno, empezamos a conocernos a. Visualmente no, ahora sí estábamos retrasados en cuestión de tecnología y videocam y todo lo demás. Y pues él también por la inseguridad de que, ay, no se vaya a decepcionar de mí. Y yo tal vez, igual, no se vaya a decepcionar de mí. Pues simplemente le decía cómo era físicamente, claro, alto, fornido y todo lo demás. Y cuando, vi que, y cuando vi que no funcionaba, pues le dije, ah, pues la verdad soy gordito. Y entonces ya funcionó, ¿no? Entonces, entonces este pues ya así nos fuimos conociendo hasta que ver que... chido, vamos a salir. Y ya cuando así, cuando vi quién era o supe quién era, así como que bueno, okay, es chido en el chat, es chido platicando, este, con un poquito de temor tal vez, temor de que no, este está jugando, es un juego o algo por el estilo, pero sí me di cuenta que era la misma persona con la que chateaba, ¿no? O sea, en el sentido en el que buena onda, este, en buena plática, éramos totalmente diferentes y eso fue lo que más me gustó, ¿no? Okay, bueno, Conejo Rojo nos dice: muchos han perdido la esperanza o simplemente no les interesa encontrar el amor. ¿Tú qué opinas, Dafne? ¿De qué? De lo que acabo de decir. ¡Rubia! ¡Rubia! ¡Purista! No, pues lo que pasa es que a veces, hay personas de que, por ejemplo, están buscando algo y a lo mejor son tantas desilusiones o tantas decepciones que dicen, no, ya para qué, o sea, mejor me pongo a hacer amigos y trato de buscar tener una pareja o relaciones por otro lado, o sea, pero sin embargo, yo, en mi opinión, no pienso que es un muy buen lugar para poder encontrar a alguien. Lo que son las redes sociales y eso, ya que están en grupitos, pues ya tienen, por decir, por ejemplo, ciertas características, en este caso de los osos, este, pues ya sabes más o menos entre qué tipo de personas este, puedes encontrar ahí. Entonces, pues es más fácil. Claro. Oye, una pregunta, en tu caso, ¿cómo se dio tu relación? ¿Cómo conociste a tu actual pareja? En mi caso fue por que una amiga me presentó a la persona. Pero yo tengo entendido que esta persona no vivía en Mérida, o sea, nada más estaba aquí de visita. Después, ¿cómo siguió esa relación? Eso sí fue como que un amor a primera vista o algo así que... Sí, como amor a primera vista, no estaba aquí la persona, vino de vacaciones 15 días, pues pasó lo de filtreo y todo, y después pues yo me fui a Monterrey a seguirla. Pero qué, o sea, en ese inter que tuviste de que ella estuvo acá de visita y después se fue otra vez a su ciudad... ¿Estuvieron filtreando todavía más por internet? ¿Seguiste conociéndola por internet? De hecho, en las vacaciones estuvo ya 15 días aquí. Después se fue y fueron 15 días de chatear, pero casi no, más eran llamadas por teléfono en la noche. Hablábamos por teléfono todos los días y ya después en 15 días yo me fui para allá para vivir con ella. 15 días. ¡Wow! ¡Wow! ¡Órale! ¿Y cuánto tiempo llevan de relación? 3 años y 10 meses. Puta madre. Y esa, o sea, es la excepción de lo que decíamos, de lo que, bueno, que Chucho trataba de generalizar, de que lo que rápido empieza, rápido acaba, y en este caso no, porque a veces también hay que, o sea, yo soy bastante racional, ¿no? Pero yo creo que a veces ese impulso, ¿no? Ese espíritu de aventura, de decir, ¿sabes qué? Me lanzo al vacío con los ojos cerrados, ¿no? Y sin paracaídas, pero cojan con condón. No, entonces, digo, en este caso funcionó, qué chido, ¿no? O sea, aquí, pues, es que realmente con el pedo del amor, es hablar de reglas, hablar de cosas así, no existe, está cañón. Cada quien le funciona de manera diferente. Sin embargo, fíjate que el jueves tuvimos una plática con Conejo que empezó con esta idea de que muchos habían perdido la esperanza y que el que se encontraba más o menos así. Y después de estar platicando con él una hora que estuvimos ahí, de hecho estuvo igual Baltasar. No, llegó él mismo a una conclusión, dice, el amor es algo que se da. Pero hay que buscar de vez en cuando y se trabaja poco a poco. O sea, al final de cuentas yo creo que sí lo tienes que trabajar. No te puedes de la noche en la mañana agarrar y alguien que está en internet decir, ah, ya me enamoré y puta, me voy a salir a vivir con esta persona o cosas por el estilo. ¿Qué claro, me... además porque venimos, o sea, yo creo que sí venimos de una generación bastante desesperanzada y en este rollo del amor yo creo que para muchos han dicho, ay, qué hueva, y sobre todo en el ambiente gay, ay, jamás voy a tener una pareja, jamás te voy a encontrar en la estabilidad emocional y esas cosas. Y pues yo creo que tampoco, o sea, se vale, ¿no? De que digas, ah, yo no creo en el amor, pero no busques el amor y a los 10 días, y a cada 10 días te estés quejando, ¿no? De que estás solo. Entonces yo creo que también, o sea, el amor tampoco llega, o sea, difícilmente llega a tu puerta, toca la, a menos que sea un cartero que esté muy bueno. Pero no, o sea, no llega de esa manera, ¿no? Un pizzero. O sea, hay que chambearle y ya una vez que se chambea para que llegue, pues también poquito a poquito lo vas cultivando como esa flores. Sobre todo la última parte que decías, que es cierto, ya te echaste todo el pedo de estar en internet, de conocer gente en la disco, o conocer gente en librerías o whatever, y por fin unos que leen, y por fin llega el cabrón este que te encanta y te vuelve loco, ¿no? El pedo, o yo siento que la decepción por lo general llega después. O sea, ya que conoces a la persona y dices, ay, pero no era lo que pensaba, ay, pero... O sea, obvio no va a ser lo que piensas, porque lo que piensas es una idea que tienes en la cabeza. Y no existe esa persona más que en tu cabeza. Al final de cuentas tienes que conocer a la persona tal cual es y, no sé, aceptar defectos y virtudes, ¿no? E ir trabajando las relaciones poco a poco. Yo tengo una duda. ¡Duda! Porque, por ejemplo, bueno, yo iba a hacer un comentario, después iba a externar mi duda. Y ahora es un tac. No, el caso es que, por ejemplo, yo lo que sí iba como a acentuar un poco es el hecho de que, según mi percepción, lo que yo opino, en el ambiente de los osos se da un poco más el rollo de, por ejemplo, de, bueno, la disposición a crear amistades, utilizar las redes para hacer amigos. O sea, no sé qué digo que en el resto del ambiente gay no exista. Pero yo creo que sí, o sea, por ejemplo, en el Bedford Eleven existe la posibilidad de ponerte la garrita de no sé qué color que dice Bedford Friends, por ejemplo, ¿no? Y realmente sí, de verdad, así son muy pocos los casos que, por ejemplo, yo tengo un perfil de Bedford 11, así en la tanga, saliendo del mar con la espuma, bañándome de las olas. No, o sea, no me dicen así de que, ay, cojamos ahora, ¿no? Sí hay gente que te dice, oye, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo? Ay, estoy leyendo un libro. Ay, ¿qué libro es? Y sí pasa, o sea, sí realmente la gente te busca para buscar amistad, para charlar, para hacer comunidad, ¿no? Y, por ejemplo, yo no sé si en el mejor existe esa opción de decir, simplemente estoy buscando amistad. O sea, hay el tag de amistad, ¿no? De hecho, sí existe, pero existe así como toda la parte de qué es lo que estás buscando, sexo, no sé qué. Y puedes elegir solamente amistad. Pero sí funciona. Y además, en el perfil puedes poner, no busco sexo, solamente busco amistad, y pones cualquier cosa. No obstante, yo me he topado con todos esos perfiles que dicen, solamente busco amistad. Y la propuesta es, vamos a recoger. O si no amigos, ponen, ajá, amigos. O si no, busco amigos y la tremenda foto del culo abierto. Ay, que, bueno. Claro. Digo, o sea, hay que hacer. Lleva 40. Toda la semana superándolo. Sí. Y la pregunta era, porque, por ejemplo, nosotros ya conocemos todo el rollo de dónde ligan los, por ejemplo, la gente gay, ¿no? El Menhon, el Gaydar, Mirk. Los osos, el ver contigo 11, WW. Pero la pregunta es, en este caso para Daphne, ¿dónde ligan los heterosexuales? No, no, ¿dónde? ¿Cómo son esas? O sea, ¿existen esas redes sociales, esas blogs, comunidades o chats para gente les? ¿O cómo se encuentran? ¿O qué es hacen cierto para... que existe el canal Les de Mirk? De hecho, sí, o sea, desde hace años que tengo memoria, hay un canal de ellas para el Mirk. Y de hecho, hubo varias, ahí entran gente de ambiente, o sea, lesbianas, de Monterrey, de Cancún, de Mérida, de varios lugares, y de hecho ha habido reuniones de ese canal, no sé, por ejemplo, aquí ha habido reuniones del canal, y viene gente de Monterrey, viene gente de Cancún, viene gente de... De hecho, una vez en un Les Viernes el año pasado, hace dos años, en Pride Disco, se hizo la reunión de ellas, el canal de ellas, en la disco, pues, o sea, y la noche fue un Les Viernes dedicado al canal del Mirk Ellas, y se llenó así de viejas que en mi vida había visto. Sí, de hecho, a mí me ha tocado ir a fiestas igual del canal, fiestas donde se hacen en quintas, se hacen fuera del periférico, con alberca, y llega impresionante cantidad de muchachas, sí, impresionante, que no has visto en años, que tus amigas, gente de otros estados, o sea, salen de todas partes, sí. Bueno, porque cuando hay fiestas dejan sus cosas y lo que tengan que hacer. Te pones como dejan perra a, dejan a los maridos y a los hijos. Voy a jugar canasta con mis amigas. Así se van a la fiesta, ¿no? Y de todas las edades, o sea, es parejo. ¿Sí? Sí. No solo es, por ejemplo, de cierta edad, no. Hay gente grande también que va. Oye, ¿y por qué crees que no hay una comunidad como Midbear o como cualquier tipo? Porque de hecho hay un gay dark que es solamente para mujeres también. Ay, mira, sí, sí. Tengo una amiga que tiene nombre de pajarito, ya, que estaba afiliada. ¿Cómo es que en Mérida no hay todavía una comunidad de lesbianas o de chicas con chicas, no sé, propia de acá o que tengan perfiles, algo? Yo creo que ahí eso, bueno, no sé, porque es generalizar. La verdad, las opiniones son muy diferentes. A lo mejor no dicen, no sé, pueden pensar que no tienen suficiente tiempo para hacer eso. Hay otras que simplemente, pues, no les llama mucho. Tendría que haber, yo creo que a alguien o no sé, así como ustedes, que le dediquen tiempo y que en verdad hagan algo bien. O sea, porque también para hacer cosas mediocres o cosas así, no. Nadie hay se un anima. Pleito allá afuera. Hay un pleito allá afuera entre Mico y Duna, pero ya acabó. Okay. Pleito de egos. Pero bueno, vamos a ir entonces a nuestro último corte. Y ahora, Javo, ¿nos vas a presentar una canción? Uy, sí. Yo que soy fan de todas esas personas que hacen cosas alternativas. Conocidísima ella. Conocidísima ella. Pues ya saben, yo llegué acá y me dijo, Panda, ya que no me enviaste tu canción, elegimos una por ti, lee esto. Perfecto. Entonces, ella se llama Fiori. Fue baterista de una banda house llamada JFK. Además, canta y ha logrado algo que no está al alcance de todo el mundo. El magnífico productor francés Fred Felke ha remezclado dos de sus canciones. Y ella ha tocado la batería, porque pues es baterista y está bien guapa, para Girls Aloud, Mini Viva y Alexia Dixon, que por cierto me gusta más que esta vieja. ¿No es cierto? Pues vamos a escucharla y vamos a ver qué pedo. Igual hizo una rico y nos la guardamos en el iPod. Ok, bueno, ella es Flory con su canción Panic Attack. Síganos escuchando, esto es La Chaqueta. Chaquetas.